Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche analizando los títulos de los diarios de mañana. No, al revés, era analizando las noticias de la jornada y anticipando los títulos de los diarios de mañana. No sería periodismo ya no de anticipación, sino futurología de por sí. Sí, se me patinó el pick-up. 6:06 de la tarde, ¿qué te parece? Agustina Díaz, mi compañera de todas las tardes, y arrancamos con los títulos de la jornada. Vamos, dale. Dale. Aval Medina brinda su informe en la Cámara de Senadores. El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, está en la Cámara Alta para brindar el informe sobre las medidas de gobierno que implementa la administración de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Confirma que la declaración jurada de Daniel Repollo fue presentada en tiempo y forma. El presidente de la Comisión de Acuerdos, Marcelo Guin, le desmintió quejas opositoras acerca de la documentación del candidato a Procurador General de la Nación propuesto por el Ejecutivo. Ya tiene fecha, además, la audiencia pública de Repollo en el Senado. El presidente de la comisión, Marcelo Guinle, informó que el 5 de junio se van a realizar las impugnaciones y adhesiones al pliego del candidato a Procurador General de la Nación. Examinaron a Blaquier para ver si puede declarar por los crímenes de la noche del apagón. El presidente del Ingenio Ledesma fue sometido a pericias médicas que determinarán si está en condiciones de responder en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad ocurridos en agosto de 1976. Confirman que son 10 los muertos por el choque entre un camión y un micro en la provincia de Misiones. La policía local informó que ya suman 10 las personas que murieron a raíz del choque entre este camión y este micro que fue en la ruta nacional número 12 en la localidad de Caraguaitaí. La UCR bonaerense pide un decreto de Scioli para después tratar la reforma impositiva. El presidente del bloque de diputados radicales dijo que la legislatura no puede poner en valor a los campos para fijar el inmobiliario rural. El FAP propone incorporar la progresividad para tratar la norma. Indagarán esta tarde al socio de Durán Barba por la campaña sucia contra Filmus. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría indagará esta tarde a Rodrigo Lugones, socio del publicista ecuatoriano Jaime Durán Barba, en el marco de la causa por la campaña sucia en las últimas elecciones locales, que fue denunciada por el entonces candidato kirchnerista a jefe de gobierno porteño, Daniel Filmus. Sergio Joclender vuelve a ser indagado por el juez Ollarvide. El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Joclender, compareció este miércoles ante el juez federal Norberto Ollarvide para ampliar su indagatoria en la causa por desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es Hoy. Mañana es Hoy. Y Blaquier dijo que no era él cuando fue a encarar un periodista mientras estaba sometiéndose, no antes, un poquito antes de someterse a las pericias para determinar por qué, si puedo, ¿no?, ir a presentarse a Jujuy, donde lo están investigando por crímenes de lesa humanidad. Este es un tema muy importante. Estamos hablando de una de las empresas más importantes de la Argentina, que es la empresa Ledesma, y a uno de los hombres más ricos de la Argentina. Así que lo vamos a estar siguiendo aquí en Mañana es Hoy de modo cotidiano, ¿sí? Porque me parece, es la impresión que tengo, ¿eh? Ustedes me dicen, me parece que hay dos diarios que no lo siguen mucho el tema. Me parece. Puede ser, ¿no? Puede ser. No sé. Robert, pero que hizo como en el chiste, dijo, ¿no soy yo? No soy yo. Como el chiste del marido que la mujer lo descubre con otro y le dicen, no soy yo. Sí, tal cual, salían del albergue transitorio, lo vieron y dicen, no soy yo. Lo mismo. Es lo mismo. Bueno, pero en este caso se trata de Juan Pedro Blaquier, que aparte escribe poemas. ¿A dónde vamos a poner los poemas que escribió Juan Pedro Blaquier? Pero primero lo queremos ver preso. 6:10 y ahora tengo aquí que presentar a Lucía Capozzo, repatriada. He vuelto, he regresado. Y está sana y salva, que es lo bueno. Pero por supuesto. Ayer en un momento te digo, te extrañamos. Yo me doy cuenta. Sí, yo lo percibo, se siente en el ambiente. Obvio. Yo tengo múltiples ocupaciones, estoy asesorando mucho a primeras damas. Ah. Usted sabe, Roberto. ¿De qué países? Y mira, estuve con Valerie ahora, ¿no? Porque estamos con un problema con Valerie. Sí, la de Hollande. Claro. Ajá. No, de Hollande no, ella soltera, le estoy haciendo una asesoría de imagen, ¿viste? Ajá. Porque hay que desterrar el tema de la, el aura Carla Bruni ahí adentro. Y entonces estamos haciendo un intenso trabajo. Pero bueno. Sí, también asesoro a otras primeras damas, pero bueno, en fin, prefiero mantenerlo en secreto. Ay, qué vida bueno, misteriosa. Como vieron, volvió Capozzo. No, les quiero decir, ¿a quién le habrá dedicado los poemas Blaquié? ¿A Nelly Arrieta de Blaquié o a su actual mujer? Mire, es una larga lista. Si quiere algún día le comento. Yo voy a buscar los poemas de Blaquié. Yo los quiero. Búsquelo. Tiene un sitio en internet, si lo quieren ir a ver. No, mañana le traigo los poemas de Blaquié. Cuando esté en el calabozo no lo va a poder reactualizar. Ay, qué pena, cosita. Sí. Bueno, agradezco mucho una revista lindísima con un buenísimo diseño gráfico, que es Estructura Mental a las Estrellas. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Que toman lo mismo que usted. Es impresionante. Hay una entrevista a Kevin Johansen, sí. Y hay una nota de fondo muy interesante sobre revistas culturales, vanguardias estéticas y políticas en el posperonismo. ¡A la flauta! ¡A la pelota! Roberto. ¿Qué es el posperonismo? ¿Cómo está? ¿Qué sé yo, Roberto? Bueno, termino. Sí, termino dígame. Rápidamente. Dos temitas, dos, Roberto. Dale. Una muestra extraordinaria de Tina Modotti, esta enorme fotógrafa italiana, mexicana y demás, que nos permite algunas reflexiones acerca de la mujer, México y compañía. Y después vamos a hablar de una cosa que está muy de moda y que nosotros tenemos que empezar a sintonizar, Roberto. El baby shower. El baby shower. ¿A poco teníamos cumpleaños de 15, de casamiento? Ahora tenemos divorcio, baby shower, no damos abajo. Bueno, ahora todo vamos a hacer. Es la fiesta para el bebé que viene. Ay, tengo que aprender de eso. Por eso, lo traje gracias, para Agustina. Gracias. Es fundamental. Agustina tiene que comer mucho, dormir mucho. ¿Está? ¿Cómo uno? Comer está comiendo. Ya se casó, una riquísima ensaladita de fruta. Horacio Marmore, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes para todos. Lo mío hoy va a transcurrir más que nada por los carriles de la música. Se presenta lo nuevo de Kevin Johansen, ya que lo trajo a la mesa. ¿Qué voz que tiene Kevin? ¿Qué voz, Qué voz. Una vez se comparó con Leonard Cohen. Los temas no están buenos, pero el pibe tiene buena voz. Yo lo miré. Sí, una vez se comparó con Leonard Cohen. Pará, Kevin, le dije. ¿En serio? Sí. Él a sí mismo se comparó. Estábamos charlando. Dije, pará, está todo bien, pero pará. Pero bueno, tiene disco nuevo. El viernes se va a presentar en el Salón Blanco. Vuelve la música al Salón Blanco. Un artista internacional, argentino, exitoso. Un artista que tuvo el disco más vendido durante años. Diego Torres. No sé. Bueno, después le digo quién es. Ahora no se lo voy a decir. Ahora no se lo voy a decir. Y anticiparemos qué es la ciudad emergente. Anticiparemos un homenaje a Fabio y una retrospectiva de Pablo Trapero. Y recuerden que mañana hay estrenos de cine, entre los cuales hay uno dedicado a la selección campeona de básquet. Pero de eso hablaremos. ¿Viste Elefante Blanco? Vi Elefante Blanco. No me digas nada, ¿me lo contás después? ¿Cómo no? 6:03 y tengo que presentar ahora al relator de pueblo, al relator militante, al señor Javier Vicente en Mañana es Hoy. Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros, audiencia, toda la Argentina que nos escucha a través de Radio Nacional. Ahí estamos, siguiendo de cerca lo que va a ser una próxima fecha del campeonato. Mire que faltan 10 días para lo que va a ser la 17ª fecha a 3 del final y ya está la cosa más que caliente. Hoy salió Jonathan Botinelli, el capitán y líder de San Lorenzo, a decir lo de Tigre es una botoneada. Por esto de que la amarilla, famoso. Finalmente yo no la vi, mostraron la amarilla que le habían sacado a Buffarini contra Racing y que no había puesto el árbitro Pitana en el informe. Lo cierto es que lo van a sancionar a Buffarini. ¿Vos viste la amarilla? No. Bien. Yo no tengo, no sé ni quién. Lo voy a decir suave, ¿quién corno es Buffarini? Que con ese nombre tan sugestivo. San Lorenzo lo tiene muy presente, No me imagino los cantos. Buffarini. Bufa, le canta la hinchada. Bufa. Lo cierto es que Buffarini va a ser sancionado y esto ha generado toda una polémica alrededor del gran partido que van a jugar Tigre y San Lorenzo el próximo domingo 10 de septiembre. También hay algunas cositas del Nacional B. Voy a contarles cómo Aníbal Fernández se metió en la discusión grande de la definición del Nacional de Primera División B. También en eso. ¿Cómo? También en eso. También en eso. Qué va. Como presidente de Quilmes. Incansable. Hizo que River y Central vayan a jugar a Paraná cuando pensaban jugar en Santa Fe. Después se los voy a contar. Por otro lado, tenemos esta noche Copa Argentina, los cuartos de final. Se presenta a Boca frente a Central en San Juan a partir de las 19:45. Hoy entrenó la selección argentina en el Monumental, la sede del partido del próximo sábado frente a Ecuador por la quinta fecha de las eliminatorias. Ganó Del Potro en Roland Garros, pese a que estaba lesionado, se mató un triunfo bárbaro, perdió Ceballos Y en cuanto al básquetbol, otra notable actuación de Manu Ginóbili anoche. La verdad que está en su mejor nivel Manu en estas finales de la Conferencia Oeste en la NBA. Bien, y bueno, Carlos Gera me avisa que hagamos una desmentida. Él quiere desmentir categóricamente que un miembro de su familia se haya visto involucrado en un episodio policial. Y bueno, a la vez agradece todas las muestras de cariño, preocupación que se generaron a raíz de un falso trascendido, ¿eh? Así que bueno, le mandamos un abrazo a Carlos Heller y nada, no está involucrado ningún miembro de su familia en ningún episodio policial. Gladys Pierpaoli, una cosita, ¿me decís rápido los teléfonos para que se comuniquen los oyentes hoy? Por supuesto, y a la hora que vos quieras, el staff también. 4999-8700 y el teléfono del país 0810-222-0870. Bien, y hablamos del país y ahora nos vamos al mundo con Telma Luzzani. ¿Qué haces, Telma? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a hablar un poquito de Francia, porque sabés que el 10 y el 17 de junio eligen Congreso, que es determinante para ver qué capacidad de maniobrabilidad va a tener el nuevo presidente François Hollande. Pero lo interesante es que este fin de semana se vota en votan todos los franceses que viven en el exterior, sí, incluyendo los franceses que viven en Argentina. Así que vamos a hablar un poquito del tema y le vamos a pasar de paso el aviso de cómo, a qué hora y dónde votar. O sea, ¿a quién tenemos que votar sería? Más o menos. Eso es lo que les vamos a decir. 6 y 16. Y si les parece, nos vamos rápidamente al Congreso de la Nación. Allí está nuestro compañero Felipe Yapur. ¿Qué hace, Felipe? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andan todos los compañeros ahí de la mesa? Muy bien. Che, tomando té con limón de Tucumán. Bueno, me alegro mucho. Me dijeron que había una persona muy parecida como vos, a vos aquí por el Congreso, pero no, debe haber sido... Estuve hasta hace un ratito, sí, ahí en el Congreso de la Nación. Bueno. Mandaré saludos a todos. Bueno, le mando saludos a todos y espero la próxima vez que vengas nos visites. Te busqué, pero no te encontré porque no hay señal adentro del Congreso. Sala de periodistas del Senado, acá siguiendo el primer informe que tiene que estar realizando el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. El primero de él es su debut, que asumió el pasado 10 de diciembre con el nuevo mandato de Cristina Fernández. Y lo está haciendo, hizo un pequeño raconto de lo que fueron estos 6 meses, pero también estos 9 años, porque, como decía Abal Medina, nada de lo que sucedió ahora pudo haberse ocurrido si no había sucedido primero lo de Kirchner y después el primer gobierno de Cristina Fernández. Claro. Y en ese sentido hizo todo un raconto de cómo fue creciendo los indicadores económicos y sociales que tiene la Argentina hoy, que lo muestra como una especie de extraño fenómeno frente a la gran crisis que vive el planeta. Uh-huh. Cuando uno mira lo que pasa en Europa, cuando uno mira también lo que pasa en algunos países de América Latina, con el crecimiento ha sido pequeño, incluso en Brasil, Argentina está por arriba del 6%, entonces él marca diciendo esto no es algo irracional, no es un fenómeno, sino marca todo lo que es el éxito de un proceso, de un modelo, un modelo económico, social y político que se está desarrollando en el 2003. Y tuvo también palabras, primero para agradecerle, primero te cuento que lo saludó a cada uno de los senadores que estaban presentes, tanto del oficialismo como de la oposición, y también les agradeció a todos los senadores y particularmente a los de la oposición por haber acompañado en estos últimos tiempos, sobre todo el proyecto de expropiación de YPF. Uh-huh. Y lo dijo y lo remarcó en el sentido de que, bueno, lograron superar las grandes presiones y críticas que sufrieron por parte de los capitales concentrados, pero también de los capitales mediáticos, para quienes tuvo algunas palabras, en especial al final de su exposición, sobre todo, y sin nombrarlo a Joaquín Morales, a la que decía que él no había, o que se había intentado postergar su presentación. Es verdad. Por miedo. Dice, ¿cómo voy a tener miedo si tengo que venir a explicar un modelo exitoso? Distinto hubiera sido si hubieran sido aquellos jefes de gabinete que vinieron a explicar mega canjes, ajustes. Y es cierto, si uno te pone a pensar, tener que venir a intentar de aquí cómo hacer para reducirle los salarios a los trabajadores, es mucho más complejo que venir a decir aquí cómo creció el salario en Argentina, las jubilaciones, o cómo decreció el desempleo, ¿no? Ahora, pícaro, Abal Medina, che. Felipe, ¿es verdad que hicieron los senadores 500 preguntas para Abal Medina? Sí, hay algo más de 500 preguntas. ¿Queremos preguntar? ¿Está bien? ¿Queremos preguntar? No, está bien. Lo que pasa es que lo que uno verdaderamente piensa es que, más allá de que sea su obligación y tenga que responder y que está perfecto que hagan la cantidad de preguntas que quieran hacer, hay una cuestión lógica de posibilidad de prestar atención, digamos, porque 500 preguntas es como insólito, es insólito. Ah, bueno. Sobre todo si tenés en cuenta de que muchas de las preguntas tienen que derivarse después a los ministerios y de ahí a algunos ministerios, a algunas secretarías, para que se responda con efectividad lo que pregunta el senador. Claro. Esto te lleva mucho más tiempo de los 10 o 15 días que tienen la jefatura de gabinete para para resolverlo. Abad Medina planteó, le pidió disculpas por la demora y planteó también el hecho de buscar algún esquema para que sea mucho más ágil y sobre todo que no sea tan tedioso después acá en el recinto, porque ahora responder, no solo ahora tienen que responder, por ejemplo, las preguntas que está haciendo el bloque radical. Una vez que termina tiene que responder, después vendrá el otro bloque, el FAP, y así esto se vuelve, digamos, ciertamente cansador. Porque aparte me imagino que cada senador no solamente quiere preguntar, sino quiere en realidad opinar. Bueno, eso es algo prácticamente imposible de evitar, a pesar de que, como recién lo dijo Miguel Ángel Pichetto, que es el bloque de Frente para la Victoria, esto no es una interpelación. Entonces, por el tono que tenían algunas intervenciones, sobre todo los senadores radicales. Bueno, además, estando las cámaras presentes, nadie se quiere perder de poder ser tener un poco, aunque sea 3 segundos de exposición pública o de fama, ¿no? Claro, es obvio, claro. Obvio, Felipe. Bueno, che, nada, muy bien que hayas aclarado también, porque evidentemente hubo una operación para mostrar que Abal Medina no iba a ir al Congreso, ¿no? Y que, bueno, finalmente, digo, esto nunca estuvo en discusión. Y ahí está sentado, respondiendo preguntas, no importa, son 300, 500, 150, uno puede decir excesivas, pero preguntas al fin. Hay que aclarar un datito más, Roberto, Agustina, que es los que habían pedido la suspensión por una semana de la exposición de Abal Medina no fue justamente Abal Medina, sino fueron los senadores de la oposición. Claro. Los que habían dicho, bueno, si no llegaron las respuestas, nos vemos la semana que viene. Y Abal Medina insistió, y eso fue todo, estuvo trabajando toda la mañana el bloque del Frente para la Victoria, para convencerlo de que ante la respuesta, o ante la cantidad de respuestas y el tiempo y el escaso tiempo que hay para contestarlas, lo mismo aceptaran la presencia de Abal Medina. Finalmente, esto es lo que está sucediendo. Abal Medina está acá, se está cumpliendo con el artículo de la Constitución que plantea la presencia del jefe de gabinete, e incluso está viendo, y hay un compromiso de Abal Medina, de tratar de venir, como dice la Constitución, cada 2 meses a cada una de las cámaras del Parlamento Nacional. De acuerdo, Felipe, te mando un abrazo. Otro para ustedes, que anden bien. Era nuestro compañero, Felipe Yapur, desde el Congreso, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, está respondiendo las preguntas de la oposición, haciendo el informe que manda la Constitución, que el jefe de gabinete tiene que hacer en el Parlamento Nacional. Bueno, hoy en la tapa de Tiempo Argentino veía el hotel francés donde estuvo hasta hace unos días el señor Blaquier. La verdad que bastante regio el hotel. Era en esos momentos donde no se lo podía encontrar, ¿no? Porque se lo citaba y él no aparecía. Finalmente hoy reapareció en la Argentina, el señor Blaquier, fue a ser revisado para ver si está en condiciones de declarar en la indagatoria que tiene abierta en Jujuy, en la justicia de Jujuy, entre otras cosas, por la noche del apagón. Pero vamos a hacer un poquito de memoria sobre este tema. Lo tenemos en línea a Pablo Pelazo, él es abogado creyente de los organismos de derechos humanos de Jujuy, precisamente en esta, la causa del apagón. ¿Qué tal, doctor Pelazo? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, los saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. A ver, hoy tenemos como noticia que finalmente Blaquier, digamos, al requerimiento judicial de presentarse para ver cuál es su salud, ha reaparecido por lo menos en la Argentina. ¿Qué es lo que están esperando ustedes a partir de ahora? Bueno, en principio tenemos como fecha definitiva del informe que la pericia llevará adelante hoy para el 7 de junio, que si no me equivoco es el jueves que viene. En ese informe, digamos, a partir de ese informe se va a poder determinar y el juez va a tener que resolver si la pericia se hace acá en Jujuy o en Buenos Aires. En principio, aparentemente, la información que tenemos es que estarían en acuerdo, digamos, los tres peritos de que efectivamente el imputado Blaquier puede declarar, que era uno de los puntos de la pericia. Claro. Otro punto importante de la pericia tenía que ver con el lugar, con la posibilidad de viajar, de trasladarse a Jujuy para poder declarar acá en el juzgado donde corresponde, ¿no? Y en principio uno tiene esperanza de que se pueda trasladar el hombre. A ver, teniendo en cuenta los informes, a partir de los informes, bueno, se podrá ver y el porqué científico, no médico, de la imposibilidad. Claro, igual ahora, si una persona puede viajar. Claro, porque si una persona, doctor, si una persona puede viajar a Europa, puede viajar a Jujuy. Era lo que iba a decir. Sentido común nos dice que si pudo venir de Europa a Buenos Aires, cruzar el océano, Muy probablemente pueda venir de Buenos Aires a Jujuy. Uh-huh. Y Pelazo, ¿qué expectativa tienen en relación a la causa? Yo sé que después de muchos años empezó a mover este expediente y finalmente avanzó. Avanza como ha avanzado todo lo que tiene que ver con la justicia y con las violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. No a la velocidad que uno quisiera, pero en principio parece que avanza. ¿Cuál es su impresión sobre esto? Y la impresión es positiva, teniendo en cuenta que el juez Poviña, que está a cargo ahora de los expedientes, lleva un tiempo relativamente corto en el juzgado, ¿no? Tengamos en cuenta que él asumió el 16 de abril. Claro. Y hasta la fecha hemos tenido avances, la verdad que más que importantes en relación a la inacción, a la inactividad anterior a su asunción, ¿no? Que por parte del juez anterior, Olivera Pastor. Entonces, por ejemplo, ahora en otra causa, que es la causa Galeán, ayer mismo se han producido 5 detenciones. En estas causas, Aredes y Burgos, con anterioridad a la citación indagatoria de Lemos y Laquier, también se produjeron 5 detenciones, ¿no? Claro. Entonces, estamos avanzando y la impresión nuestra es positiva y obviamente siempre expectante por en el caso específico de Lemos y Laquier, por la no solamente por la trascendencia, sino por quiénes son las personas que son citadas. En Jujuy hay una situación social bastante movilizada con el tema, ¿no? Y es muy importante, me parece que esa movilización ha servido mucho, digamos, para impulsar esta causa y por suerte ha llegado este juez que ha impulsado, reimpulsado estos expedientes. Recordemos que es una de las provincias donde más tardíamente, ¿sí?, se focalizó la justicia en investigar y en castigar los delitos de lesa humanidad. Es así, ¿no, Pelazo? Claro, sí. De hecho, en Jujuy, el próximo juicio oral, recién lo tenemos el 12 de julio, y paralelamente a eso tenemos la paradoja de que se está avanzando en algo que no se avanzó a nivel nacional. Yo entiendo esa paradoja desde el punto de vista de que hablar de represión en Jujuy es hablar del ingenio Ledesma. Claro. También, tenemos dos causas importantes en Jujuy que tienen que ver con la represión y con la dictadura. Una es Minel Aguilar y el otro es ingenio Ledesma. Si uno puede analizar eso, o relacionar eso, digamos, con el poder económico, que es parte de las demandas de la última marcha del 24 de marzo de este año, multitudinaria, a nivel nacional, podemos ver claramente que son las dos actividades económicas más importantes de la provincia, la minería y la agroindustria en el tema del azúcar, ¿no? Tal cual, y aparte en este caso puntual, cuando hablamos del ingenio Ledesma y hablamos de la familia Blaquier, recordemos el año pasado una represión en Libertador General San Martín por predios ocupados por gente que quería vivienda, que eran predios que eran de esta empresa, ¿no? Digo, realmente cuando uno habla de pasado, también esto ocurre en el presente. Pero bueno, realmente se está moviendo hoy Blaquier, como cualquier hijo de vecino, se tuvo que presentar, hacerse los peritajes correspondientes, y ojalá que este juez siga adelante y ojalá que la movilización popular en Jujuy ayude a esto. Doctor Pelazo, le mando un abrazo grande, gracias por la comunicación. Otro para ustedes y muchas gracias por llamar. Buenas tardes. A usted, un abrazo grande. Hablamos con el doctor Pablo Pelazo, él es abogado querellante de los organismos de derechos humanos de Jujuy en la causa de la noche del apagón. Recordemos que se trata de un procedimiento que se inició ahí en el ingenio Ledesma, donde desaparecieron muchos trabajadores y entre ellos también el intendente, ¿sí?, de la localidad, que osó cobrarle impuestos al señor Blaquier. Entonces un día para otro desapareció. Se hicieron allanamientos, y en un juez muy, muy piola ahí en la provincia, se encontraron en dependencias de la empresa y en algunas de la familia Blaquier documentaciones relevantes donde se vio que no solamente hubo represión en los 70, sino que hasta el año 2005 seguían haciendo inteligencia interna estas empresas, ¿no? Cuando uno habla de Blaquier, estamos hablando de alguien muy poderoso en la Argentina, que fue cómplice, más que cómplice diría yo, uno de los personajes que acompañaron lo que fue el golpe cívico-militar, una de las caras más fuertes, ¿sí? Y hoy está, a derecho, vamos a decirlo así, a derecho, en términos procesales sería eso, ¿no? Hace 15 días estaba en Francia cuando lo requería la justicia. Hoy se tuvo que presentar y ante la pregunta de un periodista, una requisitoria mínima, cuando estaba ingresando ahí para que le hicieran los análisis, dijo, yo no soy yo. Algo así. Y recordemos además que imaginemos en realidad o dimensionemos el poder que tiene Blaquier en el país y en la provincia de Jujuy, que no se encontró ningún juez provincial que se hiciera cargo de esta causa como corresponde, tampoco en Salta, siempre se empieza a buscar por las jurisdicciones más cercanas, tuvo que venir un juez desde la provincia de Tucumán para hacerse cargo de este expediente y poder hacerlo seguramente sin sentirse presionado o excusarse de alguna manera por tener vínculo con la familia Blaquier. Tal cual, Agustina, 6:30. Nos vamos a las noticias en la radio pública. Cuando volvemos mañana es hoy, ¿saben hasta qué? Hasta las 8 de la noche. Todavía tenemos una hora y media, ¿eh? Uy, qué largo ese. Por Nacional, Argentina se informa. 18:30 la hora en el país, la temperatura 16 grados, la humedad 53%. Juan Manuel Abal Medina responde preguntas en el Senado. Tomamos contacto con nuestro compañero Gastón Fiorda. Sí, en este momento Ernesto Sanz, el senador de la Unión Cívica Radical, está haciendo sus preguntas. En realidad, todo el bloque de la Unión Cívica Radical con sus distintos senadores están haciendo las respectivas preguntas al jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Una vez que finalicen las preguntas del bloque de la Unión Cívica Radical, el jefe contestará las preguntas pertenecientes a ese bloque y luego así continuarán los distintos bloques haciéndole preguntas a Abal Medina. En su exposición inicial destacó la política de Estado del 2003 a esta parte. Invitamos a escuchar fragmentos de Abal Medina en su exposición aquí en la Cámara Alta. Escuchamos. Obviamente, otro de los grandes pilares de este modelo ha sido la inversión pública. La inversión pública que tanto Néstor como Cristina nos explicaron una y otra vez que no era un gasto público, sino era eso, una inversión. Una inversión porque genera trabajo, porque genera empleo, porque genera desarrollo, pero también porque significa crear derechos, porque significa que más argentinas y argentinos tengan lo que otros siempre tuvieron y miran ahora con sorpresa cuando se enteran la importancia que tiene a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y todos ustedes, senadores, representantes de la provincia, lo saben muy bien, cuando de repente tenemos más cloacas, cuando tenemos más agua potable, cuando tenemos saneamiento y cuestiones como esta. Hasta ahí entonces la palabra de Juan Manuel Abal Medina, el jefe de gabinete. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Eduardo Josami destacó el compromiso del diario Página 12 con las causas democráticas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza en minutos el acto por los 25 años del diario Página 12 en el Espacio para la Memoria. El director del Centro Cultural Haroldo Conti, Eduardo Josami, se refirió al acto y al compromiso del diario. Derogar las leyes de impunidad, por recuperar los espacios de memoria como este que estamos ocupando nosotros, y en general yo diría comprometido con todas las causas que tienen que ver con la democracia, con la justicia social, con un país independiente. Por eso la Presidenta de la Nación se va a hacer presente en este acto. No es simplemente el aniversario de un diario más, es decir, en un momento en que hay tanta discusión en la Argentina sobre el tema de los medios, a partir de la sanción de la ley, y que sigue habiendo algunos sectores que se niegan a cumplir con la ley de medios y que quieren retener ese espacio hegemónico, concentrado, que han venido ocupando en estos años. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Editorial Perfil reincorporó a 8 trabajadores despedidos. La Comisión Gremial y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires confirmaron que la empresa revirtió su decisión. Tras un encuentro en el Ministerio de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria, quedaron sin efecto los telegramas de desvinculación enviados por la patronal. Los trabajadores denunciaron a Perfil por aplicar una política de ajuste feroz en procura de una mayor rentabilidad, mientras amenaza con cerrar revistas y trasladar centenares de empleados a la planta industrial de Barracas. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 53%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 34 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Para finalizar, voy a hablar de otro señor. Equivocado. El señor Roberto Caballero. Contratamos un conductor que está del tomate, del pepino y, ¿por qué no?, del zapallo también. Con mañana es hoy. Un error fatal, ya desde el título. Mañana no es hoy, señor. No es hoy a las 6 de la tarde, por lo menos. A esa hora siempre es hoy. ¿Saben a qué hora de mañana es hoy? A esta hora, a las 12 de la noche. Mañana es hoy. Porque no sabemos si es mañana, si es hoy. Todos en cuero. Un programa que nunca se pone la camiseta. Lunes a viernes a la medianoche, con la presencia de Carlos Barragán y los hermanos de Lelisi. Señores oyentes, vale la pena estar despierto todo el día para perderse todo ese cuero. Solo en la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bailando. Este fue mi primer recital al que fui, a Luna Park. ¡Sas! Fuiste a ver Miguel la Mateo, presentación sí, de Rocas Vivas. ¿Vos, sí, vos sos parte de Rocas Vivas? Rocas Vivas, tal cual. ¡Qué bien! Che, le mando un beso a Barragán, ¿eh? Qué bueno ahí, eso. Muy bien. Muy bueno lo que está haciendo la noche, ¿eh? Sí. Todos en cuero. Yo antes lo escuchaba a Dolina, ahora escucho a Barragán. Muy bien. ¡Ay, bueno! Robert. Muy bien. Ahí con Gerardo de Lelisi, otro gran talento. Mucho talento ahí. Está buenísimo, Barragán está buenísimo. Bueno, Miguel Mateos es el artista que se va a presentar este viernes en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ah. Ni más ni menos. Para mí está muy llegamos, bien. Llegamos a la Rosada, a la generación, sí, de Sass. Sí, sí. A las 20 horas va a estar presentándose. Es un reconocimiento a una trayectoria, uno de los máximos referentes del rock nacional. Es cierto, hasta el amor, después del amor, era el artista más vendedor de la Argentina. Fue el tipo que consiguió exportar. En algún momento la pica era, ¿quién va a trascender más la frontera? ¿Miguel Mateos o Soda Stereo? Miguel Mateos llegó hasta Los Ángeles y se puso a grabar. Este disco está grabado en Los Ángeles. Y se perdió en el camino y bueno. Sí, sí, es verdad que después se perdió. Se perdió un poco. Hace cosa de un año volvió con un en un disco. Hace poco, de un año y se reencontró. Se reencontró y presentó los 25 años de Rocas Vivas en el Luna Park. Sí, en el Luna Park, y sacó un disco que se llama Primera Fila, donde repasó un poco todos sus éxitos en versiones nuevas con la compañía de algunos artistas jóvenes latinoamericanos. Bien. Con lo cual pudo volver a girar por todos lados. Entre la gira, y para que nadie se quede ajeno de esto, lo va a hacer en el Salón Blanco este viernes a las 20 horas. No me lo pierdo. Yo creo que salgo de acá y me voy para allá. Vamos juntos. ¿Pero va a tocar todo Rocas Vivas? Va a estar tocando un poco de Satisfacción, Extra, Extra, Solos en América, En la Cocina, Huevos. Canta eso de bachillerato pedagógico. Sí, claro, Tira para Arriba también. ¡Tira para arriba! Tiene que cantar. Tira para arriba. Me gustaba En la Cocina Hacen Falta Huevos. Sí. Está muy bien. Eso. Así que bueno, disfrutaremos ahí. En algún momento lo podrán ver, supongo, por la televisión pública. Mientras tanto, ahí estamos, Miguel Mateos en el Salón Blanco. Perdiendo el control, dale. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Roberto, Agustina, equipo, Antonio de Villacelina. ¿Qué haces, Antonio? 30 de mayo de 1947, okay. 1965. ¡Feliz cumple! Y pienso morirme a los 90 años con un gobierno peronista. Un abrazo, hasta luego. Qué bueno un tipo que tiene todo así planeado. Sí, sí. No, no me quedó claro si Antonio de Villacelina es peronista. Parece que sí. ¡Feliz cumpleaños, Antonio! Gracias, por llamar. Otro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Ciudadela y quería sacarme una dudita de quizás me puedan ayudar. Bueno. Yo quiero viajar al exterior, sí. Y la AFIP me autoriza determinado dinero. Yo con esa autorización, ¿tengo que ir a la casa de cambio y decir, mira, me autorizó la AFIP? ¿O de qué manera procedo para comprar el dinero necesario para poder viajar? Es una buena pregunta. Se la contesto. A ver. Si vos averiguaste eso vía, seguramente a través de la página web de AFIP, lo que puedes hacer es imprimir eso que te dice que esa cantidad de dólares o de moneda extranjera vos podés comprar y presentarlo en el banco donde vayas a comprar los dólares. O puedes también ir sin nada directamente al banco, que ellos están online con el mismo sistema con el que vos preguntaste en la AFIP sobre la consulta que acabas de hacernos. Así que la verdad es lo mismo, no hay problema. Y si vos necesitas salir del país, también sabe que afuera puedes pagar con tarjeta de crédito si tenés una cuenta bimonetaria. Es decir, si no te deja la AFIP comprar dólares, pero vos tenés una cuenta bimonetaria, pesos y dólares, por ejemplo, podés pagar fuera del país directamente con tarjeta de crédito. Sí, una cosita te agrego nada más. Si vos vas a cualquier país del mundo y tenés una tarjeta de débito también, pero tenés caja de ahorro en pesos y caja de ahorro en dólares, y en la caja de ahorro en dólares tenés algunos dólares, lo podés sacar en moneda local a cualquier país que vayas del mundo. Otro mensajito. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilce, de Villaluro. Bueno, quería agradecer a Roberto y Agustina el libro de las abuelas, que lo fui a retirar ayer a la radio. Qué bueno. Así que muchas gracias, muy interesante. Buenas tardes, chau. Buenas tardes. Bueno, la verdad, la alegría es nuestra, ¿eh? Que lo disfrutes. Sí. Y la verdad nos pone muy contento, porque a Emil se la cruzamos acá el otro día que vino a buscar el libro. Muy agradecido. Gracias a todos. Estoy viendo a Cristina, que está en un acto, porque se cumplieron 25 años de Página 12 la semana pasada. Y parece que está la presidenta ahí mismo en el acto. Y nos parece muy bien que la presidenta vaya a Página 12. Hacemos, sí, público, también desde aquí, de la Radio Nacional, una invitación a la presidenta para que venga mañana es hoy, 18 a 20 aquí en la Radio Pública, que pagan todos los argentinos. ¿Sí? ¿Qué les parece? Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Seis y 43. Vicenzo, cortita de deporte. Bien, esta noche tenemos fútbol Copa Argentina. Los cuartos de final se completan en San Juan con el partido de Rosario Central y Boca Juniors. Central que va con todos los titulares, mientras que Boca con un equipo alternativo en cuanto a que va a haber algunos jugadores que habitualmente son suplentes y otros titulares. Y otros que seguramente van a ganar la titularidad en poco tiempo, como el caso de Lucas Biatri, que de a poco va recuperando su nivel y es uno de esos jugadores que si Boca recupera da un salto de calidad, sin lugar a dudas, porque Biatri es un delantero espectacular, ¿eh? Así que Boca anuncia en la ofensiva a Biatri, a Mouche, a Blandi. Recuerden que son 90 minutos y en caso de empate hay definición con tiros desde el punto del penal. Esta es la modalidad de la Copa Argentina, que el próximo domingo va a tener sus semifinales. A las 16:30 en Catamarca van a estar jugando Deportivo Merlo con el ganador de este partido, ya sea Central o Boca, y a las 19 horas en San Juan, en Salta, perdón, van a estar jugando River y Racing. Esto es la Copa Argentina, este torneo que hace su estreno en la presente temporada y que realmente ha sido muy atractivo, muy interesante, porque ha confrontado a los equipos de las distintas categorías del fútbol argentino y de todo el país. Así que se va acercando la fecha de definición de la Copa Argentina. Esta noche, 19:45, San Juan, Central y Boca culminan los cuartos de final. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 44 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Roberto. ¿Qué, Miguel Mateos, esto no, también? No, Jorge Negrete, Roberto. ¡Oh, Jorge Negrete! Su mamá lo debe conocer a Jorge Negrete. Mi mamá seguro. Le mando un beso, mamá. Martita, Infante, le mando un beso. Miguel Aceves Mejía. Sí, es toda probable. Esa cosa impresionante. Me sí, parece sí. Que la vamos a dejar a Adelita por Cristina. Sí, me parece que no sí. Nuestra columnista estrella hoy es columnista estrella de Página 12. Allá vamos. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández participa de la celebración por los 25 años de Página 12. Tomamos contacto con nuestra compañera Mariana Capaccioli. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está encabezando el acto por el aniversario del diario Página 12. La escuchamos. Fernando, trabajadores de Página 12, miembros de las organizaciones de derechos humanos, escritores, cantantes, artistas, todo el colectivo cultural de la Argentina, 25 años. Vos sabés, Jorge, que cuando el domingo abrí Página 12 y saltó la revista, esa revista divina que hicieron por los 25 años, y comencé a leer el primer artículo firmado por ustedes tres, que la inocencia les valga, si mal no recuerdo, que decían, habían publicado una tapa que decía se derogó las leyes de obediencia debida y punto final, y el Fondo Monetario Internacional condonó la deuda, y se reían ustedes y decían, bueno, el Fondo Monetario no condonó la deuda, pero nos liberamos de él pagándola, y hoy han sido anuladas y declaradas inconstitucionales por nuestra Corte Suprema, por el Parlamento y por una iniciativa de toda la sociedad, las leyes de la impunidad. Y después seguí mirando, bueno, todas muy buenas notas, realmente, y me detuve obviamente en la fotografía de Néstor y mía, ¿no? Que creo que la firmaba, una nota que firmaba Fernando Siveire, que decía el primer comienzo. Esa foto es exactamente de 1989 y fue la constitución del Frente para la Victoria Santacruceña. Ahí estamos hablando, él está hablando con el cigarrillo en la mano, desde un boliche, porque era un boliche eso, no era ningún estadio, no estábamos en ningún lugar así cultural. El boliche, que era el que íbamos todos los días después de militar y de reunirnos, estábamos ahí, y acomodaba la calle en plena Avenida Roca, hoy presidente Néstor Kirchner, de gusto Osvaldo, ¿no es cierto? Mucho mejor, ¿no? De acá te veo, Osvaldo. Y había sido nuestro bautismo de fuego. Yo encabezaba la lista de diputados provinciales, habíamos vencido a las listas oficialistas, éramos opositores, pese a que Néstor era el intendente. Y ahí se recuerda que también ustedes estaban construyendo Página 12 en mayo de 1987. Nosotros estábamos construyendo la campaña política para la intendencia, de la intendencia de Río Gallegos, que ganaríamos por apenas 111 votos. Ese hombre ha sido condenado, dice la rabia que me da, la rabia que tengo. Pero bueno, pero viste que no necesitas votos para entrar en la historia, necesitas realmente hacer cosas importantes, importantes. Pero la verdad que ese día ni casi salimos a festejar porque nos enteramos que habíamos ganado la intendencia porque había mucha paridad en los cómputos cuando el candidato radical, el contador Roberto López, que hoy es el titular de Lotería Nacional, se acercó al estudio jurídico donde teníamos nosotros nuestra base de datos de que no nos daban y que unos decían que ganamos, que perdimos, a felicitarnos y a decirnos que de acuerdo a los cómputos de la Unión Cívica Radical venían a reconocernos el triunfo. 111 votos. Y ahí comenzó también una historia. Yo tenía 34 años, claro, sí, 34 años. Y empezó una historia que tampoco fue la continuidad de una historia, en realidad, ¿no? Con algunos lapsus obligatorios, impuestos por la dictadura de Cazzolo. Y también, leyendo un artículo, mirá vos todas las cosas que pasaron en ese momento, ¿no? Cómo se van vinculando las unas con las otras. Victoria Ginsberg, que habla precisamente en la nota de los desaparecidos y de la lucha de los organismos de derechos humanos, habla que precisamente en esa semana ya tenía media sanción en diputados la ley de obediencia debida y faltaba la media sanción del Senado. Ahí también se estaba fundando Página 12. Y mirá cómo se entremezclan las historias, ¿no? Todo lo que hemos logrado. Y yo digo que vos recién describías lo que representa Página 12. Yo lo definiría como una contraseña. Una suerte que vos veías a alguien con Página 12 y más o menos sabías de qué se trataba. ¿Viste? Porque hay otros diarios, si tiene La Nación también sabés de qué se trata. Pero hay algunos otros que por ahí te despistan un poco, ¿viste? Entonces, para mañana, editorial de La Nación a todo color. Pero lo cierto es que, para decirte algo, en el departamento, cuando Máximo estaba estudiando acá en Buenos Aires y vivíamos allí en Juncal, pleno corazón de Recoleta, entre Uruguay y Paraná, octavo piso era nuestro, eran 9 pisos, 10 pisos, el diario te dejaba los diarios en cada... Entonces vos veías todo La Nación, y llegabas al octavo y ahí estaba Página 12. Y también comprábamos Clarín, debo decir la verdad, ¿no? La verdad hay que decirla. Pero los otros ni Clarín, era todo La Nación. O sea, te digo que una contraseña de identidad, una contraseña que no significa, ojo, pensar, como vos decías, exactamente igual, discusiones, debate, al contrario, la contraseña de la gente que nos gusta debatir, que nos gusta discutir, que nos gusta argumentar, es como un ADN que llevamos adentro. Pero no son discusiones banales, no son discusiones que tengan que ver con lo que uno a diario por allí está escuchando, son discusiones y verdaderas batallas culturales. Y está muy bien identificar a Página 12 con el colectivo de los derechos humanos, porque si hubo un espacio que fue más que un diario, si hubo un lugar en el que fueron inflexibles e inclaudicables en la denuncia de la impunidad, fue precisamente de este colectivo de Página 12, que tiene por ese solo hecho, más allá de todos los otros en que fue protagonista, un lugar en la historia del periodismo y un lugar en la historia de los argentinos, porque en definitiva expresan lo que es en un momento de la sociedad, que se puede expresar a través de un diario, de una agrupación política, de una agrupación cultural. Yo la verdad que me siento muy honrada de poder estar aquí en este ámbito. Ustedes se sienten honrados por estar presente, la Presidenta. Yo me siento honrada de poder estar con un espacio y con un público, siendo Presidenta de la Nación, poder hablar y que no te chiflen, siendo este espacio que es tan crítico de todo. Vos decías recién, yo leía que ustedes esperaban que, bueno, que estos primeros 25 años y puedan estar en los próximos 50 años. Ojalá que estén ustedes tres todavía en el diario. Yo no voy a estar en la presidencia dentro de eso, que de eso tengan la plena seguridad. Pero ¿saben qué me gustaría? Que cuando Página 12 cumpla 50 años, también un presidente pueda venir a hablar acá, porque quiere decir que se ha consolidado la transformación y el cambio que durante generaciones demandaron miles y millones de argentinos. Yo creo que realmente la coherencia, el defender lo nacional, el volver a no sentirse avergonzado de decir nación, patria, porque en algún momento, hasta decir nación, patria o popular, podía identificarte en una suerte de medio nacionalista con Z. Hemos recuperado la nación, hemos recuperado lo popular para la democracia. Y esto tiene un valor muy grande. Yo lo digo desde mi propio movimiento político en el que siempre milité. Y en el que no todos fueron rosas y todas no fueron experiencias por allí que podamos decir que fueron todas buenas y perfectas, pero es un movimiento político, no es un movimiento de ángeles ni de santos. Lo que sí puedo decir que hemos también protagonizado grandes gestas populares y yo me siento muy orgullosa de formar parte de este colectivo, de este proyecto nacional, popular y democrático, que es un proyecto de reparación de valores, de reparación de derechos, que nos ha costado muchas cosas en términos personales, que nos ha costado agravios, descalificaciones, cosas que tienen que ver con el odio, porque no tienen que ver con la política ni con las diferencias ideológicas que son naturales y que es bueno que haya en todas las sociedades. Cuando vos los ves vociferar y abrir esa boca como gritando con odio, yo ni siquiera vi así a las madres y a las abuelas cuando estaban buscando a sus hijos. Yo me acuerdo de esa imagen que recorre el mundo todavía y que está en todos los documentales, cuando le preguntaban a los periodistas, señor, solamente queremos saber que nos digan dónde están nuestros hijos. No era ese gesto de odio, de que, bueno, no me quiero referir a quiénes, pero todos sabemos de qué estoy hablando. Y no era odio, porque en realidad lo que las movía era el amor. Por eso no tenían odio y por eso sus expresiones eran de pregunta, eran inquisitivas, eran de interpelación, pero no eran movilizadas por el odio, eran movilizadas por el amor a sus hijos. ¿Qué amor más grande que el amor de una madre por un hijo? ¿Qué sacrificio más grande el de una madre por un hijo? Y estas madres y estas abuelas que han sido paridas por sus nietos y por sus hijos en esta Argentina que también ha sido parida por esos 30.000 desaparecidos. Yo recuerdo siempre la primera intervención de Néstor en Naciones Unidas, cuando dijo, somos hijos y nietos de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Y así realmente nos sentimos. Una Argentina que explotó en el año 2001. Ahí cuentan una anécdota también en esa nota sobre Néstor, que había convocado un compañero y le había dicho que no estaba con nosotros, que era peronista pero que estaba en otro sector del movimiento. Vení gordo, que en 4 años ganamos la gobernación después de 4 años de intendencia y en 20 llegamos a la presidencia. Llegó antes, pero la verdad que más que mérito propio fue mérito de la historia. El mérito fue en todo caso en haber tenido el valor. Yo muchas veces inclusive dudaba, decía, Yo tampoco creía que podíamos llegar, lo digo sinceramente. Empecé a sentir eso, que podíamos, cuando, ¿se acuerdan lo que pasó en esa semana anterior que parecía que avanzaba otro candidato también? Que no te voy a decir el nombre, pero todos se deben acordar quién era, que también podía ser identificado con el neoliberalismo, y entonces iba a haber una puja entre dos candidatos que pensaban lo mismo. Me acuerdo que me llamó una gran periodista que no voy a mencionar, es una que hoy ocupa, no la voy a mencionar porque hoy ocupa un lugar en el gobierno nacional, y me dijo, te llamo porque ella me conocía como senadora, prácticamente no lo conocía Néstor, porque voy a votar a tu marido. ¿Y querés que te diga por qué voy a votar a tu marido? Porque si tengo que elegir entre esos dos que dicen que van a quedar, yo me pego un tiro o me voy del país. No me voy a olvidar nunca, no me voy a olvidar nunca esa llamada, que para mí fue como, que para mí fue como un clic de que algo estaba pasando. Y era, no era tanto el conocimiento de Néstor, era como decía Borges, no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Pero en realidad creo que, bueno, finalmente pasó lo que pasó. Alguien también recordaba en esa revista del día domingo, estupenda, estupenda además la idea de esas páginas con distintos colores y con letras incorporando, muy creativo realmente, muy lindo. Y hablaba de ese discurso, el famoso discurso que dio en el hotel cuando nos enteramos que no iba a haber segunda vuelta y que le habían recomendado también que echara a quien lo había escrito, era yo la que lo había escrito, cuando dijo que no había sorpresa, sí, sí, porque era, parecía el discurso de uno que había ganado por el 80% de los votos, y en realidad llegábamos con apenas el 22%, era la realidad, pero él era así, y yo en el fondo también soy así. Cuando más me pincha, no piensan que es de dónde saco fuerzas, no sé de dónde, y seguimos adelante. La verdad que eso sí que nos viene, eso sí que nos viene de nuestra juventud, porque ahí aprendimos una cosa: solamente te pueden vencer cuando has decidido no seguir luchando. Ese es el único momento en que uno se siente vencido. Y eso fue lo que aprendimos cuando fuimos muy jóvenes, y lo aprendimos no de los aciertos, sino de los errores, que son los mejores aprendizajes, son los mejores aprendizajes de las equivocaciones y de los desaciertos. Es cuando más docencia se hace y cuando más doctrina se adquiere. Por eso, 25 años de Página 12 son 25 años de un país que reclamaba cosas que hoy estamos haciendo también colectivamente, porque si algo también tenía Néstor, y creo que tengo yo también y todos los que conformamos el equipo y todos los militantes, es la idea de lo colectivo, que es otra cosa que también, porque también hablábamos de nosotros, nunca hablábamos de yo, de yo, de yo, de yo, y nunca entendieron muchos, y tal vez por ahí algunos también acá que tampoco no lo entendieron, ¿por qué no nos habíamos ido del peronismo? Esto fue una pregunta que siempre recorría cuando yo era senadora, cuando era una firme opositora, ¿por qué? Y cuando surgieron algunas fuerzas políticas que realmente uno las escuchaba en la Cámara de diputados o de senadores y se identificaba con ellos y tenía ganas de estar sentados al lado de ellos. Y yo la verdad que nunca sentí la tentación o las ganas de irme del lugar en el que estaba. Yo soy de la que creo que hay que pelear el lugar, en el lugar donde uno ha tenido las ideas, donde uno, porque si no tendríamos 28 millones de partidos políticos, y esto no, esto debilita fundamentalmente la democracia. Y dimos la pelea adentro siempre, y además porque, bueno, porque hemos ganado en la provincia, era como haber llegado después de haber peleado tanto tiempo y decidir dejar la casa e irse a vivir a la plaza. Ese era mi análisis, nuestro análisis absolutamente pragmático, si se quiere, pero lo cierto es que luego de haber sido opositores desde el año 1983 hasta el año 1991, fuimos opositores internos en la provincia, cuando Néstor gana también por 31% o 30% contra 27%, otra vez sopa, la primera gobernación, la segunda no, la segunda arrasó, sacó 64-65% en el año 1995. Pero la verdad que fue una construcción, en realidad que fue una construcción a media, fue una construcción entre nosotros, entre lo que pasaba en la sociedad, cómo es la interacción entre la militancia y la sociedad. Ninguna militancia construye aislada de lo que pasa en la sociedad, ni ninguna sociedad puede construir si no tiene, y no voy a pronunciar la palabra maldita vanguardia, por Dios, no sé, ni se me ocurriría jamás hacerlo, pero si además no tiene los dirigentes, que están siempre en mi discusión con muchos. Algunos se creían dirigentes porque estaban sentados en una banca de senador, de diputado, de gobernador, de intendente o de presidente. Para mí, el dirigente, como su nombre lo indica, es el que orienta y marca el rumbo hacia dónde ir, aún cuando la mayoría de las voces por ahí dice que hay que ir para otro lado. Esta es la virtud del dirigente y esta es la posibilidad. Cuando se encuentra una sociedad cansada, hastiada, como aquella sociedad del 2001, con dirigentes que pueden marcar un rumbo y que lo marcan no desde la genialidad, sino simplemente de la interpretación histórica de lo que han sido los 202 años de historia, 200 años o menos en ese momento. Porque una de las claves es cómo nos robaron la historia y fundamentalmente cómo nuestros jóvenes, hoy yo estoy muy contenta porque los principales bestsellers en materia literaria son precisamente libros históricos, no libros que abordan temas históricos. Y esto revela un interés por los argentinos, por conocernos a nosotros mismos, porque todos tenemos de un modo u otro la percepción de que las cosas que nos han dicho no eran tan como parecían, no eran tan ciertas, y que por lo tanto tenemos que indagar y que construir nuestro propio conocimiento. Por eso, muchas gracias, primero por haber sostenido durante estos 25 años contra viento y marea, Página 12. Es un mérito que todos tenemos que agradecer porque era un espacio donde uno podía leer lo que pasaba. ¿Se entiende? Lo que pasaba. No te titulaban, por la crisis social murió Costequi y Santillán. Te decían, había habido represión, había habido tal cosa y había habido pasado tal otra. Entonces, creo que todos los argentinos, aún los que no leen Página 12, aún los que no les gusta Página 12, aún los que piensan que son zurdos los de Página 12. Sí, hay gente que todavía habla con esa terminología, zurdo, en este mundo, no sé quién es, si se caen los gobiernos de izquierda, suben los de derecha, después vuelve a caer el de derecha y sube uno de izquierda más. El mundo hoy es una ebullición, hoy es un inmenso caldero, no sé qué saldrá, qué comida saldrá, si la sopa saldrá buena o mala, pero que está en ebullición y se está cocinando algo, no tengan la menor duda que estamos ante un cambio de época sin precedentes, o con los precedentes que hemos conocido en la historia. Saber interpretar, decodificar y fundamentalmente seguir representando los grandes intereses, que muchas veces son los intereses de las absolutas mayorías, y muchas veces también, como yo lo dije en otras oportunidades, hasta los intereses de los que no están de acuerdo con uno por prejuicios culturales, porque en realidad nos han podido muchas veces derrotar política y económicamente, porque antes nos vencieron culturalmente. Por eso lo de la batalla cultural no es una forma elegante, literaria, intelectual de abordar el verdadero problema de la Argentina. Hay una verdadera batalla cultural. Bueno, nosotros vamos a seguirlas dando en todos los campos. Página 12 creo que también. Algunas veces estaremos de acuerdo en unas cosas, yo a veces me peleo por ahí con Jorge, no pienso tal cosa, pienso tal otra. Pero esta es la riqueza del campo popular, nacional y democrático, que no obtura la discusión y que quiere ganar con argumentaciones y fundamentalmente con resultados. Porque además sabemos que las ideas se convierten en política cuando las podemos llevar a cabo y las vemos plasmadas. Si no, son apenas ideología. Ideología tenemos todo, pero lo importante es poder llevar esas ideas a la práctica con resultados concretos y que esos resultados puedan ser disfrutados, incorporados, incluidos, empoderados por el conjunto de la sociedad. Así que bueno, en eso estamos, en eso seguiremos, porque es una lucha que no la empezamos nosotros, somos apenas meros instrumentos en esta etapa histórica que nos toca vivir, que nos ha tocado vivir y donde nos ha tocado dar las batallas. Yo quiero decirles que el otro día, cuando salía, lo conté en el aniversario de la patria en Bariloche, cuando salía el 24 a la noche, muy tarde, de la Casa Rosada, y llegué al helipuerto. En el helipuerto parecía que el edificio de YPF se me venía encima, literalmente. Vestido de celeste y blanco, por primera vez sentí como que, bueno, habíamos hecho un aporte muy grande. Y este 4 de junio, donde se volverá a conformar el órgano societario de la empresa más grande del país, de nuestra empresa hidrocarburífera, con la conformación del Estado Nacional y los estados provinciales, federales, con el 51%, y que curiosamente es también el aniversario del fallecimiento del general Mosconi, 4 de junio de 1940, murió Mosconi, nació en febrero, el 21 de febrero, por 4 días no nació 25, igual que Néstor. Era pisciano igual que él. Pero realmente sentir que hemos dado pasos muy importantes. Yo no voy a enumerar la gestión de gobierno. Cualquiera de ustedes podría darme clases acerca de lo que hemos hecho y de lo que todavía nos falta hacer. Así que no me voy a tomar el trabajo de hacerlo, pero lo que es importante es, sí, como lo reafirmó recién Jorge respecto de este colectivo de Página 12, reafirmar muy humildemente en mi condición, más que de presidenta de los argentinos, de todos los argentinos, como dice la locutora, con tanta pasión y como me gusta tanto, como militante. Porque eso voy a hacer toda la vida. Eso, cuando decía Jorge que todos los que habían conformado Página 12... habían sido todos militantes y de distintas experiencias, además, políticas, ideológicas. Creo que esto es lo más importante. La gente que es capaz de comprometerse con lo que pasa con su país y deja sus cosas personales de lado para ocuparse de las cosas de lo colectivo, del conjunto. Eso es un militante. Tal vez algunos que ya no están, se le fue la mano en el compromiso, porque era un compromiso a todo o nada, compromiso muy fuerte. Pero también hemos aprendido que todo o nada tampoco sirve, porque con todo o nada siempre ganan los que nos dejan sin nada. Entonces hemos aprendido. Muy duramente, con muchas lágrimas, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, entrar aquí mismo, este lugar, este maravilloso espacio, que creo que lo inauguré el 24 de marzo del 2009, este centro Haroldo Conti, ¿no? Pero por entrar por acá tuve que pasar por el casino de oficiales de la ESMA, por la parte de atrás. Entramos porque venía de Olivos, estuve en dos oportunidades allí. Eso también te lleva a pensar ese espacio que hay generacional vacío. Por eso él hablaba de generación diezmada en su discurso inaugural. Y lo más maravilloso que está pasando ahora es que esos espacios que estuvieron vacíos durante tanto tiempo y que fueron ocupados por el pragmatismo o el posibilismo, y entonces era el no poder hacer nada. Hoy están ocupados por miles y miles de jóvenes que se han incorporado a la política de una manera distinta a la que lo hicimos nosotros. Nosotros lo hacíamos por la vuelta de Perón y luchando contra las dictaduras. Estos pibes que se incorporan hoy, se incorporan después de 9 años de gobierno para apoyar a ese gobierno, seguir profundizando el cambio, y lo hacen con alegría y llevando en la mano la bandera argentina. Creo que ese es el mayor aporte. Ese es el mayor aporte, por lo menos así lo siento en términos, y si ustedes me perdonan, en términos personales, porque tengo 2 hijos, uno de 35 años, que está con gripe, le mando un beso, está en la cama en Río Gallegos, 11 grados bajo cero, sensación térmica en Río Gallegos, y tengo una hija de 21. Y yo entonces quiero que viva en un país absolutamente diferente al que nos tocó vivir a nosotros. Y depende de que esto no solamente depende de un gobierno, sino de todos los argentinos, de todos los argentinos en un mundo difícil, convulsionado y complejo. Yo quiero agradecerles a los trabajadores de Página 12, de aquí lo veo a Rep también, que me persigue con Artépolis, me amenaza, me casi me extorsiona de ahí de la contratapa, como quiere hacer Artépolis y todo lo demás. Lo veo a Osvaldo con sus columnas, también su contratapa siempre incansable. No sé, Horacio, ¿por dónde anda? Que si me olvido se va a... ¿Está, vino a la... ¿Dónde está Horacio? ¿Eh? Ah, bueno, no, yo hablo de Horacio Verbisky. ¿Dónde está Horacio Verbisky? No está, no, y no está hoy en el aniversario Horacio. ¿Dónde está Horacio? Va a llegar, uy, Dios mío, cómo lo voy a cargar. Le digo, estás viejo, Horacio, ¿no? ¿Qué te pasa que no estás hoy en el aniversario 25? Me mata después de esta, pero no importa. José Pablo Feynman, ¿dónde estás también por ahí? Acá. Hola, ¿cómo están todos? La verdad, qué sé yo, no quiero olvidarme de nadie, no quiero olvidarme de Mario Weinfeld, no quiero olvidarme de Martín Granowski, de Siveira, de Virginia Ginsberg, de Raúl Goldman, de... Luis Brustein, ¿dónde estás? Ahí estás también, que es excelente el artículo sobre medios de comunicación, brutal, de la revista, lo leí, viste que lo leí. No me vengo sin los deberes, pero ni lo haga porque me matan, si no, viste, mañana me matan. Así que no, pero además no lo hago como un deber, la verdad que leer. Además, ayudan porque te interpelan muchas veces, y al interpelarte te ayudan a ver y a descubrir cosas que vos por ahí no viste, la vorágine de gobernar, el ser presidenta de la... Ustedes no saben lo que es ser presidenta de este país, yo no quiero contarles. No sé, para algunos era más fácil, andaba más divertido, pero para nosotros la verdad es que nunca fue ni fácil ni divertido. Sí fue comprometido, que es otra cosa, ¿no? Pero... la vorágine, se te pasa. Vos, en las veces que yo por ahí descubro algo porque lo leo y entonces a ver qué pasa, le llamo, y no solamente por ahí con el diario Página 12, con otras cosas también, porque hay otros que ya ni los registro porque ya sé que... Pero la gran mayoría, inclusive diarios que le hablan al mundo y al mercado únicamente, también los leo porque es interesante ver todas las visiones y interpelarse uno mismo acerca de todos los días lo que está haciendo, lo difícil que es gobernar un país como Argentina, lo maravilloso también que es poder hacerlo por el voto popular y obtener los resultados que hemos obtenido estos 9 años, y además hacerlo en un mundo tan complejo. Por eso yo quiero agradecerles a cada uno de los que todos los días escriben, a los que imprimen, a las secretarías de redacciones, a la base. Brustein, en el que hablaba de que ya las secretarías de redacción no son lo que eran con... vos, ¿no, Luis? Era, sí, era ese el artículo, ¿no? Era que ya no hay humo, que ya no hay café, ya no hay griterío porque están las computadoras. Y también alerta, en definitiva, es una llamada. Yo lo vi como un llamado de alerta también a aquel periodismo artesanal y lo, contra los peligros de un googleado permanente. Yo no googleo, yo leo y agarro los libros y me voy a la historia, y la verdad que es un ejercicio impresionante, porque además con esto también de googlear, nunca sabes qué intereses hay atrás del que el libro sí te permite saber quién lo escribió, qué es lo que hizo, de dónde viene, y entonces poder formular tu propio juicio acerca de lo que te dicen. Cuando vos estás en Google, no sabés el que escribió, qué intereses lo movilizó, si es cierto, si es verdad, si es mentira. Es cierto, es todo un peligro, es todo un desafío para el periodismo, para el periodismo. Yo no voy a hablar de periodismo de investigación, voy a hablar de periodismo, que es en definitiva el tener formación teórica para poder interpretar a través del pensamiento abstracto la realidad que nos interpela y no que te la cuente nadie, y darle esa versión, esa interpretación al conjunto de la sociedad. Eso es lo que hacen ustedes todos los días y eso es lo que hace tan valorable a todos los periodistas y en especial también en este aniversario a Página 12. Me parece que estoy muy larguera, pero bueno, la verdad que me gusta mucho estar en estos espacios donde veo tantas caras amigas que han sufrido tanto, tantos jóvenes también que tienen la dicha de vivir en un país distinto. Y quiero terminar diciéndole gracias a las madres y a las abuelas. ¿Por qué gracias? Primero porque, tal cual lo dije en mi discurso como senadora cuando me tocó votar la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, porque hubo había habido una interpretación de algún otro senador. Y yo la verdad que lo que agradecí fue que durante todos esos años jamás pidieron pena de muerte, jamás pidieron cosas extrañas, y la verdad que tenían... Y yo dije que yo no sé si hubiera sido capaz, si me hubieran arrebatado un hijo, de hacer lo que hicieron ustedes. Yo sí pienso en Máximo, pienso en Florencia, que me los hubieran sacado y no hubiera sabido dónde están, y saber que los torturaron y que los mataron y que los desaparecieron. La verdad, no sé si me saldría a ser tan buena. La verdad, lo digo y lo dije ese día sentada en la banca. Y verlas a todas ustedes siempre con sus pañuelos y pidiendo justicia, pidiendo verdad y pidiendo memoria, sin odios. Y hoy, concurriendo a los juicios de los genocidas, sin odio, sin revanchismo, simplemente para que se haga justicia por el terrible horror del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, me hace valorarlas muchísimo más, porque ustedes no gritaron, no se hicieron las histéricas, no salían vociferando como salieron otros, gritando, insultando. Nunca les escuché un insulto, nunca les escuché un agravio dirigida a nadie, simplemente pidiendo justicia. Yo creo que son un modelo, lo dije en aquella oportunidad y lo vuelvo a reiterar hoy, y me parece muy bien que ese modelo sea el núcleo central de estos 25 años de Página 12. Hoy, además de aquellos derechos humanos, hemos incorporado los otros, los personalísimos, ampliando identidades, aceptando identidades diferentes, aceptando la diferencia, que en definitiva es eso, ser democrático. A mí la palabra tolerancia no me gusta. Tolerancia es, me suena medio, como te aguanto porque no tengo más remedio, ¿viste? No, aceptar. Aceptar que hay diferentes, aceptar que piensan diferentes, y que eso no los convierte en enemigos, sino que los convierte en algo rico que también nos enriquece a nosotros. Yo creo que esta es la clave, y es un poco la clave de este éxito que es, y de esta contraseña, que sin lugar a dudas va a seguir siendo siempre Página 12. Muy felices bodas de plata y por las próximas bodas de oro. Muchísimas gracias. Ya la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto por los 25 años del diario Página 12 en el Centro Cultural Haroldo Conti, en el Espacio para la Memoria. Acompañaron a la presidenta el canciller Héctor Timerman, el ministro de Justicia Julio Alac, el ministro de Trabajo Carlos Tomada, el de Planificación Julio De Vido, y también estuvieron aquí presentes la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de Madres de Línea, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Tati Almeida. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bueno, ahí estamos con Adelita, después del discurso de la presidenta. Felicitaciones a los compañeros de Página 12 por sus 25 años de historia, de trayectoria y de hacernos... 25. Exactamente, de hacernos a todos posibilidad de ser lectores de un diario tan interesante como es Página. Así es, de Cristinita a Adelita, y de Adelita a Tinísima. A ver. Les dejé ahí... Bueno, le cuento. A ver. La música tiene que ver con una pieza mexicana de aquellos tiempos. México, uno tiene siempre la sensación interna de que la cosa de la Revolución Mexicana es tan fuerte que acompaña hasta el día de hoy. Es todo revolución en México todo el tiempo. Yo no sé por qué, pero es un país en el cual los extranjeros que se afincan se mexicanizan, como Latina Modotti, esta italiana que nació en la frontera con Austria, una mujer trabajadora, formada en las ideas socialistas de su papá. Y bueno, se lo voy a hacer rápidamente. Cuando llega a México se convierte en fotógrafa y revolucionaria. Uh-huh. Y fotógrafa y revolucionaria es la muestra que está desde el miércoles pasado en el Centro Cultural Borges, donde se exponen algunas de las fotos más impresionantes de esta mujer, que son las del periodo de 1924. ¿Por qué la traemos a Tina? Porque yo creo que en ella se concentra realmente mucho de la interpretación de lo que es la mujer artista y lo que es la mujer militante, ¿no? Que siempre en la historia oficial pasa a un segundo lugar, y lo que pasa a un primer lugar son sus amoríos, fundamentalmente su voluptuosidad, su sexualidad, el horror que provocaba en los bien pensantes mexicanos. Entendamos, claro, que México era una sociedad bastante, bastante pacata. Los hombres por lo que hacen y las mujeres por lo que son, lamentablemente. Ay, es así, ¿no? Qué fuerte esa frase. Y pero es que es así, siempre estamos puestas en ese lugar, tratamos de zafarnos permanentemente, es cierto, ¿no? De eso. Hay un corrido mexicano que a mí siempre me impresionó mucho, que comienza más o menos así: arrastrando la cobija, pisoteando el apellido. Esa imagen de la mujer que se levanta una mañana, vaya a saber en la cama de quién, Agustina, y dice: pisoteando la cobija. Sí, diga. Igual el machismo se escribe con M de mamá, ¿eh? Epa, esa es una interpretación freudiana a la cual no puedo llegar en este momento. No. Es muy fuerte esa, ¿eh? Sí, sí. Quien hablaba era Herr Pierpaoli. Pierpaoli Freud. Mamá de dos nenas. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces yo voy a continuar con lo mío. Sí. Ahí está. A esta mujer, a esta Tina, le atraviesan todas las culturas y todas las cuestiones. Se queda sola a los 12 años, ahí en la frontera con Austria, en Italia, manteniendo a su familia porque su papá emigra para Alemania. Se va primero a Estados Unidos, donde en Hollywood trabaja en el cine mudo. Después, con su marido de aquel entonces, recala en México, frecuenta a todos los grandes muralistas de aquella época. Y sí, realmente es una mujer que tiene muchas, muchas pasiones. Hay otra mujer mexicana, que es Elena Poniatowska, que escribió un libro sobre Tina Modotti, que justamente se llama Tinísima. Y justamente hay un momento donde, hablando sobre todo del tema de los amantes, ella dice que los amantes le habían dado cada uno un sonido nuevo, un tiempo distinto, su espíritu, su estatura. Cada uno había caminado sobre las olas hacia ella, ella su cabeza sobre el pecho en turno. Los amores también la definen, porque su último gran amor fue un militante cubano comunista que muere asesinado al lado, estaba caminando con ella, y ahí su vida pega un cambio radical, se radicaliza también ella como política, y ahí es donde se da otro momento y otra situación de Tina. Yo lo que quiero rescatar fundamentalmente es cómo el pensamiento de alguien genial en el arte que hizo, de retratar la cotidianeidad en un pueblo como el mexicano, se asume como mexicana, diciendo que junto a los indígenas ella pudo ser mujer. Mujer que se extiende de mar a mar, esparciéndose como se expande la luz de sus cabellos sobre sus hombros cuando lo alisan, para después trenzarlo con listones rojos, azules y amarillos. Esta es la Tina Modotti, con sus cabellos que se trenzan en colores, que le dice Elena Poniatowska, la mejor fotógrafa en blanco y negro. Cuando puse tu alma mía, la última piedra sobre mi corazón, si me equivocara otra vez. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad de 69%. El equipo argentino de antropología forense identificó los restos de otros tres detenidos desaparecidos. Se trata de Jorge Leonardo Elisher, Edilberto Chamorro Vera y Raúl Eduardo Manrique, que fueron secuestrados entre 1976 y 1977. Lo confirmó la Cámara Federal, que informó que los restos habían sido sepultados como NN en los cementerios de Avellaneda y San Martín. Tras su identificación, los restos fueron entregados a sus familias. El empresario Carlos Blaquier fue sometido a pericias médicas por los especialistas de la Corte. Deberán determinar si el dueño del ingenio Ledesma puede viajar a Jujuy para ser indagado por el juez federal subrogante, Fernando Coviña. El magistrado lleva adelante la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la denominada Noche del Apagón. Entre el 21 y 27 de julio de 1976, en las ciudades de Libertador General San Martín y Canilegua, más de 400 trabajadores del ingenio fueron secuestrados y 30 de ellos permanecen desaparecidos. El abogado querellante en la causa y que representa a organismos de derechos humanos, Pablo Pelazo, aseguró que el informe de las pericias se conocerá la próxima semana. Bueno, en principio tenemos como fecha definitiva del informe que la pericia llevada adelante hoy para el 7 de junio, que si no me equivoco es el jueves que viene. Uh-huh. En ese informe, digamos, se va a poder determinar, el juez va a tener que resolver si la pericia se hace acá, en Jujuy o en Buenos Aires. Uh-huh. En principio, aparentemente, la información que tenemos es que estarían en acuerdo, digamos, los tres peritos, de que efectivamente el imputado Blaquier puede declarar, que era uno de los puntos de la pericia. Claro, claro. Otro punto importante de la pericia tenía que ver con el lugar, con la posibilidad de viajar, de trasladarse a Jujuy para poder declarar acá en el juzgado, donde corresponde, ¿no? Si pudo venir de Europa a Buenos Aires, cruzar el océano, muy probablemente pueda venir de Buenos Aires a Jujuy. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 69%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es radio. Es... Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Ayer sobre el final del programa les contamos la historia de Micaela Lizola. Ella es una chica de la provincia de San Juan que asiste a una escuela que depende de la Universidad Católica, bien digo, de esa provincia, y que el día del acto por la memoria pidió autorización en la escuela a la directora de la escuela para hacer unas palabras a sus compañeros respecto del Día de la Memoria y lo que pasó aquí durante la última dictadura. La rectora de la escuela le dijo que no lo hiciera, que en cambio de eso mejor convocara a una marcha antiabortista que se iba a hacer ese fin de semana. La chica aceptó lo que le dijo la rectora de la escuela y después hizo lo que quería, y es habló del Día de la Memoria. Le pusieron 24 amonestaciones a una de charla de la escuela. Escuchemos lo que tiene para decir de lo que pasó Micaela. Cuando iba a leer una frase que decía, sin memoria no hay identidad, sin identidad no hay patria, sin patria hay colonia, cuando iba a decir esa frase, la directora vino y me dijo, Lizola, deme el micrófono. Entonces, yo le dije, pero ¿por qué? Si tenemos derecho a expresarnos. Y le di el micrófono, me dijo, deme el micrófono, Lizola. Se lo di y se sintió todo un silencio así. En el colegio se sintió un silencio como de silenciamiento. Yo me sentí realmente censurada. Micaela tiene nada más que 16 años y habla con esa claridad. Queríamos ocuparnos de este tema y saber sobre todo qué piensan las autoridades de la provincia. Tenemos información de que en este momento están reunidas las autoridades de esta escuela católica de la provincia con la familia de esta nena Micaela Lizola para ver si pueden resolver la situación, porque la mamá pidió que le quiten las amonestaciones por esto que verdaderamente pareciera no tener sentido. Estamos en comunicación con Sergio Uñac, a quien le agradecemos que nos atiende, es el vicegobernador de la provincia de San Juan. Uñac, ¿cómo le va? Buenas tardes, Agustina Díaz los saluda. Buenas tardes, Agustina, un gusto saludarte, saludo a todos los oyentes de la radio. Muchas gracias. Vicegobernador, ¿cómo está viendo este tema? ¿Qué mirada le provoca esto que decía recién Micaela y lo que pasó en la provincia? Bueno, la verdad que tomado conocimiento de este hecho en forma particular, teniendo en cuenta lo que ha significado aquel 24 de marzo de 1976 para todos los argentinos, evidentemente, que el gobernador de la provincia y quien te habla, entendemos que tenemos que conocer. Sí. Ay, Uñac, ¿sabe qué? Lo escuchamos entrecortado. Me parece que lo deben estar llamando. Ahí está, ahí se nos terminó cortando. Lo deben estar llamando al teléfono celular. Entonces, bueno, es difícil la comunicación. Por supuesto, vamos a intentar retomarla ahora mismo. Estábamos hablando con Sergio Uñac, vicegobernador de la provincia de San Juan. Les decíamos que ahora, a esta misma hora, porque estamos esperando también que terminen esa reunión para poder comunicarnos con Micaela o con su mamá, saber qué va a pasar, porque imaginen ustedes el revuelo que esto generó en la provincia, tanto así que llegó a hacerse noticia a nivel nacional. Ahora sí, vicegobernador, ¿me escucha? Sí, perdón. Bien, pero ¿no? Por favor. La comunicación, mil sí. Disculpas. Estaba contándonos, llegamos a escuchar que usted tomó, sí, digamos, contacto directo con el caso a partir de la importancia que tiene la dictadura en nuestro país. Sí, por supuesto. Son páginas que tenemos que revisar. Fundamentalmente tenemos que conocer esa parte de la historia para no cometer los mismos errores que nos llevaron a tener un gobierno de facto con las secuelas que esto ha dejado en la sociedad. Sí. Este hecho particular, evidentemente, desde el gobierno hemos bregado para encontrar una solución común, un camino de acercamiento, porque conocemos la trayectoria que tiene la Universidad Católica de Cuyo, de quien depende esta escuela secundaria. Sí. Y evidentemente, bueno, quizás ha sido un hecho puntual, un hecho aislado, pero que evidentemente vamos a trabajar desde el gobierno, como que de hecho se está haciendo. Ya ha habido intervención del abogado y de la directora de infancia de la provincia de San Juan, con las autoridades del colegio, para encontrar un camino común, para, bueno, yo no quiero adelantarme a brindar sí, ninguna noticia que genere falsas expectativas. En función de la idea es que se eliminen las amonestaciones, probablemente lo que pide la familia, y nosotros encontramos que debemos intentar acercar las partes para que entre todos bueno, encontremos un camino común. Esta es la idea, ¿no? Claro, claro. La verdad es que sería muy importante. Uñac, en el resto de las escuelas que no dependen, ¿no?, de una institución como es, en todo caso, la Universidad Católica Cuyana, imagino que el 24 de marzo en las escuelas públicas de la provincia de San Juan es tratado como Día de la Memoria, como en todas las escuelas públicas del país, sí. ¿No? Esta es una escuela de gestión privada, claro, Agustina. Sí. Pero no obstante, ellos estaban conmemorando este Día de la Memoria. O sea, no ha sido un hecho que se haya intentado cercenar la conmemoración en sí. Claro. Creo que ha sido una cuestión muy muy puntual. Pero evidentemente hay que bregar para bueno, para que los chicos acaten las directivas que se dan desde la misma escuela, pero también es importante que los chicos se puedan expresar. En estas dos posiciones hay que encontrar el camino común, Agustina, y es lo que estamos haciendo desde el gobierno de la provincia, con las directivas del gobernador, con la intervención del ministro de Desarrollo Humano, de la directora de Niñez, que depende del mismo Ministerio de Desarrollo Humano, y también del abogado que acompañó a la directora, pero fundamental para encontrar un camino de diálogo. Bueno, estamos con problemas con la comunicación. De todos modos, lo importante, ya lo ha dicho el vicegobernador, están tratando de terciar en que esta situación se resuelva. No vamos a poder establecer de nuevo ahora el contacto, pero me hubiera gustado poder preguntar por esto otro que sí tuvo la intervención la rectora, y es la convocatoria a una marcha antiabortista, digamos. El Día de la Memoria no, pero una marcha antiabortista sí, es todo un posicionamiento ideológico de parte de quien está al frente de una institución educativa. No, esperemos a ver si tenemos alguna novedad respecto de lo que va a pasar en la situación escolar de Micaela Lizola, y seguramente podremos volver a conversar con ella, con su familia, o tal vez con la gobernación de la provincia de San Juan una vez más, para que esta situación se ponga en su lugar, ¿no? Y si una alumna, frente al resto de sus compañeros, quiere expresar algo sobre el Día de la Memoria, puede hacerlo sin estar sujeta a eso, a recibir casi una expulsión de parte de un colegio. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Maybe. No, dale, baby. Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. Maybe. No, dale, baby. Yo me hago cargo de mis sin embargos, de la pena. ¿Qué está sonando de fondo? Habíamos anticipado. Es lo nuevo de Kevin Johansen. No digas quizás, por eso el no digas maybe. Donde Kevin Johansen canta acompañado de Lisandro Aristimuño, el muchacho de la Patagonia, un hombre que ha venido al sur a hacerse capital, y la verdad que le ha ido muy bien. Sí. Y Kevin Johansen, hombre nacido en Alaska, que transitó por varios lugares y que pudo hacer su recorrido y su vuelta e inserción no solamente en la Argentina, sino en el mundo todo, que en este tema cuenta un poco cuál es el estilo. Este es el estilo de Kevin Johansen: canciones, canciones con juego de palabras, y que va a conformar parte de un disco que se llama Vi, porque Vi es un disco doble que va a salir a la venta el 19 de junio, que viene preparando hace un rato largo, después de su disco anterior, el Citizen, y el en vivo que había grabado en la ciudad Conex y en algunos lugares de España, acompañado de Liniers, en esa cosa extraña que era pintura al mismo tiempo que hacía música. Y es un disco doble donde hay muchos amigos y algunos admirados por Kevin Johansen. Lila Downs, que próximamente va a estar en la Argentina y va a estar haciendo un especial en Canal 7. Rubén Rada, de quien hablamos ayer, la Orquesta del Arranque. Daniela Mercury, Paulinho Mosca, con quien grabaron ya también varias canciones. La conocida cantante pop para adolescentes Natalia Lafourcade, Lisandro Aristimuño y Santiago Vázquez de La Bomba de Tiempo. Un disco que va a tener tantas canciones rock como canciones más pop, como canciones étnicas. Recordemos que Kevin Johansen fue aquel, el de la cumbiera intelectual, fue el de algún tango armado más o menos, y que lo lanzará realmente al verdadero estrellato, si bien venía creciendo, la canción Down With My Baby de la novela resistiré. Ah, la novela donde cada vez que se cruzaban Pablo Echarri y Celeste Cid, empezaba a cantar él en su tono bajo. De ahí en más, Kevin Johansen pasó a la primer plana de un montón de eventos y lugares, y bueno, le ha conseguido un lindo lugar. Logo también es otro de sus discos. Este es su nuevo disco, B. Así que lo nuevo de Kevin Johansen viene anticipado por este disco, por esta canción que se llama No digas quizás. Un poquitito más. Sin tantas condiciones ni reclamos, que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado. Mañana es hoy. Ética, ética periodística. Elma, bueno, prometimos explicar dónde y cómo tienen que hacer las personas que estén en la Argentina y que puedan votar para las elecciones parlamentarias en Francia. Exactamente, las elecciones son el 10 y el 17 de junio en Francia, pero acá en Argentina ya pueden ir a votar, y sobre todo el sábado, a la embajada o el consulado francés. Pero justamente para hablar de las elecciones, estamos en contacto con Raquel Garrido, que es candidata del Frente de Izquierda francés. El Frente de Izquierda francés tenía un candidato en las presidenciales, en las pasadas presidenciales, en la que ganó François Hollande, que era Mélenchon. Él es un candidato que hizo una muy buena elección, en realidad sacó un 11%, quedó en cuarto lugar, pero fue una elección bien interesante para cómo se venía planteando la situación. Entonces vamos a hablar con Raquel Garrido. Buenas tardes, ¿estás escuchando? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Mira, quisiera que contaras un poco cuál es la expectativa en estas elecciones legislativas, dado que me parece quien sea, como esté conformado el Congreso, va a ser importante para el futuro gobierno que pueda llevar adelante François Hollande, el nuevo presidente. Sí, justamente lo que hicimos nosotros fue participar de la derrota de Sarkozy, o sea, el surgimiento de una fuerza política como el Front de Gauche, con 4 millones de votos, que son gente que en realidad estaban muy decepcionados con el Partido Socialista y la izquierda, entonces nosotros estamos removilizando a la gente. Eso permitió derrotar a Sarkozy, pero ahora tenemos que ver cuál va a ser el cambio, y el Front de Gauche sirve para que sea el cambio de verdad. Claro, la idea es que todos aquellos, muy bien dicho, que están decepcionados porque en realidad el Partido Socialista francés no ha abandonado de alguna manera las banderas socialistas y se asimila bastante a las propuestas de un partido conservador como el de Sarkozy. Ustedes tratarían de captar justamente todo ese electorado. ¿Cuál es la propuesta que llevan concretamente? En concreto, la socialdemocracia fracasado en encontrar una salida ante el ataque especulativo que está viviendo Unión Europea. Es realmente triste ver que los gobiernos de Papandreou o de Zapatero, otros gobiernos de socialdemócratas, han seguido la vía del ajuste, la vía de los programas de ajuste de impuestos por el FMI. Nosotros, al contrario, lo que estamos tratando de mostrar es que, por ejemplo, el caso argentino, que es muy ejemplar, muestra que el ajuste no sirve, el ajuste no nos lleva a ningún lado, lo único que hace es agudizar la crisis. Entonces tenemos una propuesta alternativa, que es el contrario, es relanzar la economía, subiendo los sueldos, invirtiendo masivamente en los servicios públicos, que han sido literalmente desangrados por Sarkozy en los últimos años, y plantear la planificación ecológica, que es la adaptación de nuestros modos de producción a las exigencias de la preservación del ecosistema. Entonces, nosotros estamos muy opuestos a las políticas de ajuste y estamos al mismo tiempo construyendo una alternativa a la izquierda para, y si, digamos, Hollande no logra conciliar a la vez un objetivo de justicia social, que es la razón por la cual la gente derrotó a Sarkozy, y a la vez el objetivo de él, que es mantener una disciplina presupuestaria y un marco general de poca inversión pública. Exactamente. La pregunta sería, ¿cuál es la expectativa? Vos estás acá en la Argentina en este momento justamente porque es posible que voten los franceses que viven en el extranjero. La pregunta es, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen respecto de esto? Porque me parece que en las elecciones presidenciales tuvo un voto, el voto conservador en el extranjero tuvo un peso importante. Sí, más importante que la que tuvo en Francia, claro. Aquí en el Distrito 2, que es el distrito mío, que va de México a Tierra del Fuego, hay 100.000 franceses inscritos en el padrón, o unos 30.000 salieron a votar para la elección presidencial, y de esos salió una mayoría para Sarkozy. Entonces mi distrito es un distrito difícil, que a la izquierda tenemos que ir a buscar los votos. Claro. Yo en particular lo que intento hacer es defender a la gran mayoría de los franceses que no son personas ricas, expatriadas, con muchos privilegios y beneficios. Al contrario, son gente muy común viviendo en las mismas condiciones que los argentinos. Entonces ahí hay que reimplicarlos, darles una sensación de ciudadanía francesa defendiendo los intereses de ellos también, que es de beneficiarse de ayudas para entrar al sistema escolar francés, garantizarles un acceso ágil al sistema de pensión francés y también, digamos, siendo el portavoz de las preocupaciones de ellos, que van desde la reorganización de las relaciones internacionales de Francia con respecto a América del Sur, que hoy día no son una prioridad, hoy día América del Sur no es una prioridad cuando lo debería ser. Mira, la Unión Europea está plasmando contra Argentina en la OMC, o sea, ¿qué es eso? Estamos haciendo totalmente lo opuesto a lo que deberíamos hacer, porque justamente los países emergentes, y en particular aquí en América del Sur, se ha logrado una independencia ante los Estados Unidos, y nosotros, Francia, deberíamos estar construyendo ese mundo multipolar, claro, pacífico, porque multipolar. Entonces, todas esas preocupaciones son las que yo pretendo llevar adelante en nombre de los franceses que viven aquí en América del Sur. Claro, bueno, muchísimas. Bueno, yo como soy... Sí, perdón. Sí, sí, ¿qué decías para terminar? Que bueno, que decía que aquí lo que hay es somos franceses con muy a menudo doble nacionalidad, matrimonios mixtos, los niños con doble nacionalidad, y eso me corresponde mucho a mí porque yo nací en Chile, nací en Valparaíso. Claro. Y en toda mi vida laboral, o sea, como abogada y también como encargada de relaciones internacionales en el movimiento sindical, siempre obré a una profundización de las relaciones entre Francia y América del Sur. Muy importante en este momento para nosotros y para Europa también, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Raquel Garrido, y suerte en las elecciones. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Era Raquel Garrido, candidata del Frente de Izquierda Francés. Es el partido de Jean-Luc Mélenchon, un candidato que sacó varias entrevistas en diarios argentinos, pero además que dijo claramente que toma como modelo económico los modelos de América del Sur de este momento. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Deporte, Javier Vicente. Bien, está jugando Boca en estos momentos en San Juan, los cuartos de final de la Copa Argentina. Ya tenemos casi 7 minutos de juego de la primera etapa. 0-0 frente a Rosario Central. El ganador de esta eliminatoria va a estar jugando el próximo domingo en Catamarca frente al Deportivo Merlo, mientras que el otro partido de semifinales se va a disputar el domingo en Salta a las 19 horas entre River y Racing. No Pero se preocupe que en cualquier momento hacemos un gol. Bien. Nosotros, Central. Por favor, Vicente. Boca. Por supuesto. Bueno, no. Ah. No, va a ser, no sé, el Colo-Colo. Mañana es hoy, hace un gol. Bueno, siga. Se confiesa entonces nuestra conductora. Es botera. En cuanto a las eliminatorias mundialistas, recordar que Argentina juega el sábado frente a Ecuador a las 19:30 en el Monumental. Hoy entrenó el conjunto que dirige Alejandro Sabela en el campo de juego de River Plate, donde se va a disputar el encuentro, por supuesto que con todas las figuras, y una certeza de parte de Isabela que va a ser titular José Sosa, el principito que va a estar de entrada en el equipo, junto a esa gran delantera que va a poner Isabela para el partido frente a Ecuador, de Messi, Agüero e Higuaín. Así que realmente una delantera de lujo para la selección argentina. Los Otros partidos de esta quinta fecha de las eliminatorias se van a estar disputando el sábado a las 15 horas. Juegan Uruguay y Venezuela. A las 16:10 del mismo sábado, Bolivia-Chile. Y el domingo a las 17 horas, Perú-Colombia. Queda libre Paraguay. Recordar que Argentina queda libre en la próxima fecha, que es la sexta, y que se va a estar jugando el día martes próximo. Vamos que venimos. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 53 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La noche en noticias. Lunes a viernes, 20:21. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales argentinas. Directores jóvenes. Con Carlos Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Gaustein. Domingo, 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano, con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene cultura. Cultura. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Nos quedan poquitos minutos de esta edición de Mañana es Hoy. Vamos a aprovecharlos bien. Vamos a hablar de economía. Está Jorge Mancinelli, así se llama, ese es su apellido, con su columna habitual sobre este tema. Estamos con las novedades del estimador mensual industrial que se conoció en el día de hoy. De acuerdo con los datos de esta estadística, la actividad industrial representó en el cuarto trimestre de este año un incremento del 1,6% respecto de igual periodo del año anterior y 0,6% en términos desestacionalizados. Con referencia a la encuesta cualitativa industrial que mide expectativas de las firmas, se consultó acerca de las previsiones que tienen para el mes de mayo del 2012 con respecto a abril. Los principales resultados fueron: el 89% anticipó un ritmo estable de la demanda interna, el 77% de la firma estimó un ritmo estable de las exportaciones, el 80% estimó un ritmo estable en sus importaciones, y consultados exclusivamente respecto a las importaciones de insumos de países del Mercosur, el 83,7% no previó modificaciones. El 98% de las firmas, y aquí estamos hablando de personal, estimó que no había modificaciones, no iba a haber modificaciones en la dotación de personal. Y el 90,8% sostuvo que se iban a mantener la cantidad de horas trabajadas. También salió la encuesta de supermercados. Las encuestas totalizaron en su contabilidad de ventas 8.159 millones de pesos para las 65 empresas distribuidas en todo el territorio nacional, lo cual representa una suba del 25,5% respecto al mismo mes del año anterior y un aumento del 1,4% respecto a marzo del 2012. La variación interanual de las ventas del primer cuatrimestre del año 2012 fue del 28,4%. Pensemos en cualquier otra cifra, en cualquier otro indicador referido a la evolución de la economía, y las ventas están muy por encima, las ventas de supermercados están muy por encima de esos indicadores.